presencia Islas Malvinas aquí en este primer encuentro internacional y multicultural en Salta. Buenos días. Antes de comenzar la ponencia, tres cosas. Primero, dejarles el saludo de Lucio Rojas. Hasta recién estuvimos con él, con sus hijos. La verdad que él quedó muy impresionado con las copleras, con este intercambio cultural. Muy contento por el tema de la inclusión de los chicos con capacidades especiales que vinieron ayer. Y bueno, don Lucio, como es un hombre ya que ustedes conocen cómo ha trascendido en la cultura, me decía que él ya tiene 80 años y que no quiere andar con vuelta, por eso él le ponía hasta una fecha al encuentro pluricultural que se va a hacer en Marca Borrada, que quiere que sea el 27 de abril. Antes de ir me decía, yo ya tengo fecha, hijo, me decía, estuvimos acá charlando un ratito antes con las compañeras que vinieron de Chile, de Buenos Aires, que ellas tuvieron el testimonio en vida y en vivo de un hombre que tiene años de cultura en su espalda y que todavía sigue defendiendo esa cultura maravillosa criolla que tiene Chaco Salteño. Pero criolla en el sentido de la mano de los hermanos aborígenes, se siente un aborigen más, siempre lo dice. Los hermanos saben, creo, que es un gran amigo, más allá de las diferencias que hubo y sigue habiendo con otros sectores criollos. Entonces él quería dejar su saludo, quería agradecerles a todos y están todos invitados para el 27 de abril, para el segundo encuentro de acá, y que él quiere hacerlo también con cultura nativa, con Opona, que sea una triple organización, porque él quiere invitar también hermanos de Jujuy, hermanos de otras comunidades que él conoce de otros lados, y obviamente lo quiere hacer oficial a esto. Por eso el saludo de don Lucio, que los que han tenido la oportunidad de compartir saben qué clase de hermano es. Saludo a ustedes, especialmente la coplera de él, me decía antes de irse. Y bueno, saludo a todos, ¿no? Yo eso por parte de don Lucio y la alegría, ¿no?, de lo que ha dejado, de lo que va dejando este encuentro. En segundo lugar, la verdad que mi madre me entregue una placa es algo. ¿Saben cuál es el tema que me dio engorroso? Porque nosotros somos organizadores y que venga, entreguen una placa es engorroso. Ella pone en esta situación las cosas. Estelita Ceballos, los organizadores nunca reciben placa. Así que bueno, les agradezco de todos modos. Le agradezco a mi madre por sobre todo. Por el esfuerzo que ella hace, porque la mayor parte del año, ella y mi hijo, yo no estoy en mi casa la mayor parte del año. Así que bueno, ella ha hecho una gran labor de madre abuela. Y acá, orgullo de tenerla a mis tías acá, que también han sido otras madres para mí, pedirle disculpas en esos momentos míos que siempre he sido muy vehemente para defender mis ideas y que siempre digo que en esos momentos estuve muy equivocado. Así que bueno, eso, y ahora bueno, me siento acá, quiero presentarle a mi tío, ya lo han presentado con nombre y apellido, pero yo quiero decirle con orgullo, es mi tío, y tenemos una familia malvinera. Yo lo voy a acompañar en la ponencia porque los hermanos de la comunidad de Coya tenían otra actividad que no la pudieron, que ellos querían hacer a las dos, con los del centro de combatientes de acá, que habían estado ya con mi tío y todo, lamentablemente no pudieron hacerlo a las dos, querían estar. Y bueno, ellos también piden disculpas por no estar. Así que bueno, acá lo voy a acompañar a mi tío con esta ponencia, orgulloso. Y en primer lugar, quiero pedirles un minuto de silencio por todos los caídos en la heroica gesta de Malvinas.